En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Atrás quedó ese Teguise Music Showcase, donde tuve el placer de estar sobre ese escenario presentando a todas y cada una de las bandas que allí estuvieron participando, ofreciéndonos. Creo que sería la palabra más adecuada en cuanto a la música que se escuchó en esta nueva edición del año 2023. Una variedad musical bastante grande, con 12 bandas que nos ofrecieron diferentes alternativas musicales. Eso sí, todas de la isla de Lanzarote y todas con temas propios. Lo mismo que va a suceder en este programa, donde tenemos bandas de Lanzarote con temas originales. Nada de copias, ni de versiones, ni de covers, ni nada por el estilo. Además, también tendremos a Vera, una de las responsables del concurso MAO, de un concurso de música que se celebra en Magues. Si no sabes dónde está Magues, vete a Aría y antes de llegar a Aría coges la rotonda a la derecha una vez que subas la cuesta de Aría. Si vienes desde los valles ya la cosa se complica porque tienes que bajar y llegar hasta Aría y luego coger el desvío, pero no es el caso. John Doe estarán este 22 de abril actuando en este concurso, donde tienes toda la información en calipo.com/mao. De todas maneras, Vera nos hablará de eso cuando aparezca su voz en mucho más que rock and roll. Por el momento, John Doe con su tema Raven, que es el tema del último videoclip de la banda y del cual te invitamos desde mucho más que rock and roll a visualizarlo. Stop! Otra banda también de la isla de Lanzarote que vio truncada su posibilidad de presentar en directo el último disco en el momento en que lo sacaron. No quiere decir que no lo vayan a hacer, que lo harán. Hablamos de Los Verbenas en este tema, donde Carlos Catana junto con Mame Espínola cantan este tema llamado Jane. Esto es Los Verbenas. Apoyado en una esquina, esperando por Jane. No me dijo cuándo vendría, pero yo aquí la esperaré. Y sigo aquí solo, en la vieja esquina. Aquí estoy desde ayer, esperando. Aquí y que no pueda darme lo que yo le pedí. La veo doblando la esquina, ella viene hacia aquí. Me gusta verla caminar. De nuevo espero a Jane. no me dijo cuándo vendría, pero yo aquí la esperaré. Y sigo aquí solo, en la misma esquina. Aquí estoy otra vez, esperando por Jane. ¿Qué pasa, Jane? José María de Páez nos sorprendía en el año 2021 con un disco en solitario, eso sí, rodeado de un montonazos de colaboradores que también son amigos, más que colaboradores en este caso, y que, bueno, pues aunque no se ha presentado de una forma oficial en directo, tenemos su música, que es la que al fin y al cabo nos interesa promocionar a través de mucho más que rock and roll en todas y cada una de las bandas que en esta isla practican eso que llaman rock and roll. Esto es Verano Químico. agárrate bien el cinturón porque esto es Ajib, Slovakia, uno de los temas incluidos en Reflection, su último trabajo discográfico editado a través de Spinda Records y del que hacíamos un unboxing en mucho más que rock and roll y un reel que, oiga, que vaya por casi las 2000 visitas en el Facebook, así que poca cosa es eso, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, es Slovakia, esto es Ajib. Estuvieron este pasado sábado actuando en el festival o concurso o muestra de rock llamado Teguise Music Showcase en la villa de Teguise, hablamos de Los Iguales. Además, bastante público, un momento donde el bombo tuvo un percance bastante importante, pero que se solucionó sobre la marcha y la banda Los Iguales pudieron continuar el concierto de una forma bastante espléndida. Cada día, cada vez que los he visto en directo, oiga, que van a más, que a menos ni de casualidad. Bala Perdida es uno de los temas que por el momento no se ha materializado en ningún soporte físico, pero en el digital al menos los podemos escuchar. Los Iguales. Me obsesiona verte vestida de blanco. Por dinero aparece arma de distracción. No dejo de olerte, no es mi imaginación. Confiado, si estás dentro de mí, no importa el pasado, ahora te tengo aquí. Puedo volar muy alto, no existe el vértigo. Me siento invencible como el joven león. Si te tengo en el bolsillo, empieza la función, ya no importa lo bebido. Cuando ya no estés conmigo, se cerrará el telón, buscaré en mis bolsillos. Continúa la función. Ahora muere el niño sin una bala perdida. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Estamos vía telefónica con Vera Boom, organizadora del concurso de bandas en Lanzarote, un concurso que lleva como nombre Mao, ¿cierto, verdad? Hola, sí, así se llama, Mao. Bueno, quiero decir que no soy la única organizadora, que estoy junto a Esu Vulcano, que los dos estamos mano a mano con el Majo, con el concurso. Somos dos cabezas. Vale. Ahí desde la cantina de la Sociedad de Mares. Vale, y bueno, pues un poco, ¿cómo surge la idea de crear un concurso de estas características aquí en Lanzarote y sobre todo en Magues, que no es que haya mucha cultura rock por esa zona norte de la isla de Lanzarote? Bueno, en general está, no hay cultura rock, ni está un poco paradito el norte. Nosotros no es que vengamos a impulsar, o sea, no sabemos que hay otra gente que está haciendo cosas, pero sí que teníamos como de repente una inquietud, y era que veíamos que había mucho talento en la isla, pero que se hacía mucho cover. Entonces dijimos, vamos a ver si detrás de este cover y tanto talento que intuimos que hay, a ver si sale, no sé, pues temas más personales, ¿no? Temas propios de los músicos. Vamos a ver. Y entonces propusimos este concurso. Primero hicimos como un llamamiento así en Facebook antes de que salieran las bases ni nada, un poco para ver si tenía acogida, y vimos que sí. Entonces ya desarrollamos unas bases y ya organizamos este concurso ya en plan serio, y bueno, llevamos desde febrero. Uh-huh. Bueno, pero presentando las bandas. Bandas de versiones, la verdad que en Lanzarote tampoco es que sean muchas. Yo creo que le ganan más las bandas de temas propios que las de temas de versiones. Claro, la diferencia hay es que luego, cuando muchas veces, cuando una cosa son los festivales puntuales, que entonces ahí sí que los músicos tocan sus temas. Cuando se les llama, tocan sus temas. Esto sí se llama a los músicos de aquí, que también, pues bueno, hay muchas veces que se contratan músicos de fuera. Pero bueno, aparte de eso, los músicos, el resto del año, la mayor parte de los bolos que tienen son de versiones, por lo que estamos viendo. Claro, luego hay bandas como la que actúa este sábado, por ejemplo, que yo sepa no tienen versiones, todos sus temas son propios, ¿no? John Doe actúa este sábado en el Majo. Entonces, no sé, ¿tú a qué te refieres? ¿Tú crees que hay más bandas de temas propios que toquen versiones? Lanzarote, por supuesto. O sea, el número de bandas de versiones, si hablas de cosas de hoteles, ya no, ahí no entro, pero en bandas de temas propios en Lanzarote hay un montón. Y eso que en la época esta que pasó, los dos años estos fatídicos, acabó con la, vamos a poner, con la vida de algunas de ellas. Pero sí. El número de bandas de temas propios en Lanzarote es alto. Sí. Me gusta que digas eso, y yo es lo que estoy encontrando también. Lo que pasa es que no sé si tiene muchas oportunidades de tocar estas bandas. No, eso, ¿crees que sí? No, eso es un problema más complicado, porque en Lanzarote los locales para tocar son bastante, bastante reducidos. En Arrecife, La Grulla, y poco más. Algunos que se organicen en La Rocoba, en Arrecife, o de otras asociaciones que organicen conciertos, pero ese es el gran problema. Pero vamos, es un problema que se lleva arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, en el Palenque se llegó a organizar un festival de rock hace años, estamos de los años 90, de que hace, que el norte también tuvo su momento rock. Bueno, de ahí procede Galio, en realidad, de Punta Mujeres venían y ensayaban en Arrieta, allá por el 89. Mira tú. Hombre, nosotros algún granito de arena vamos a poner en este aspecto, en el sentido que ya de entrada, como grabamos a todos los grupos, aunque es una grabación sencilla, pero tiene muy buen sonido, y van a estar todos los conciertos en la web, es una manera también de tener como a ver qué músicos hay, ¿no? Por lo menos de los que se han presentado al concurso, se están presentando al concurso, a ver qué, ¿no? qué cartel tenemos de músicos en Lanzarote, así un poco verlos en directo en su salsa, ¿sabes? En un lugar donde no solo se les invita, sino que se les anima a que sean ellos mismos, ¿sabes? A que se relajen, porque aparte el público que viene está muy receptivo, porque en muchos casos, bueno, vienen a descubrir a músicos que a lo mejor conocían, pero a lo mejor no conocían su trabajo más personal, o músicos desconocidos, y de repente sorpresas, y bueno, se están dando unos encuentros bastante emocionantes, tanto por parte del público, como los mismos músicos, porque una de las cosas que más me dicen, Jonás, porque después de una pequeña entrevista para colgarla también en la web, es que nos han escuchado, ¿sabes? Hemos tenido un público que nos ha escuchado, fíjate, claro, lo imprescindible que es eso, ¿no? Para un músico cuando se presenta ante un público, pues es un poco, bueno. O sea, entonces entiendo que ha habido. Que entonces entiendo que ha habido movimiento de público en estas últimas, o en estas tres primeras, bueno, solistas y banda, sí. Porque fueron El Solitario el día 1, Enrique sí. León el día 8 y Desmond and Molly el día 15, que eso ya fue, digamos, una banda de rock, o sea, anteriormente dos cantautores. O sea, entiendo que ha habido sí. público en esas actuaciones. Sí, es casi las de, empezamos en febrero con dos actuaciones, empezamos a mitad de febrero con Dushanbe y luego Boris Blaze y Barabbas Subsystem. Y hemos tenido así varios géneros, no es solo rock lo que, porque nosotros una de las cosas que hemos hecho es que no ponemos ningún filtro ni en género, ni en tipo de formación, ni en estilo. O sea, sabes que en un momento dado. Y eso es lo interesante, del Majo y del público que se acerca, que es como, de repente es un cantautor con unos toques flamencos, como puede ser una mandichado, así un estilo más londinense, cantautora, pero así como más grunge, o Dushanbe, que es como música étnica, Boris Blaze con Barabbas, nos hizo, ¿cómo se llama esto?, reggae. No sé, El Solitario, así como más canciones de cantautor de amor. Y cada uno, pues por el hecho de poder estar relajado siendo ellos mismos y siendo escuchado, se han creado así como unas conexiones con el público. El público sí asiste y viene un poco a dejarse sorprender. Algunas veces sí que viene público que ya conoce al músico o a la formación y viene un poco pues a apoyar, ¿sabes? Pero sí, se está creando así como un circuito de gente que cada vez es más, que viene, que se acerca a Mague a ver qué presentamos, ¿no? Ese sábado. Y esta semana, pues eso, con John Doe, que digamos es la parte o la banda más dura que va a aparecer al menos en este mes de abril. Sí, metalcore, groove y alternativo, como ellos mismos se definen. Exactamente, sí. Además vienen presentando un videoclip que sacaron el pasado 13 de abril, que se los hice yo. Sí. Ah, que lo hiciste tú, es verdad. Sí. Muy de aquí. Sí, y bueno, pues el emblemáticos. Sí. ¿Y qué tal o sea, lo que se espera que haya este 22? ¿Esperan público? O sea, ¿tienen buenas vibraciones para este nuevo concierto? A ver, tenemos muy buenas vibraciones porque sabemos que nos van a hacer vibrar. O sea, con la música que tienen ellos y cómo la presentan, sabemos que va a ser muy vibrante. Y en cuanto a expectativas de público, nosotros siempre ponemos mogollón de esfuerzo, así de ganas, en promover los conciertos. Y claro, tenemos de alguna manera que hacerlo por igual a todos. Pero es verdad que a medida que ha ido creciendo el Majo, hemos dejado un poco las bandas más para el final, para ya estar un poquito más entrenados, ¿no? Porque hemos adecuado un espacio específicamente para el Majo, en cuanto a sonido, en cuanto a escenografía y todo. Entonces, pues hemos empezado así como con formaciones más pequeñas, ¿no? De una persona, dos, y ahora ya, después de Desmond and Molly, que fueron también banda, pero era un rock así más clásico de años 60, vamos a tope con John Doe. Tenemos muchas ganas de que vibre todo, de romper todas las botellas. Y bueno, yo creo que el público está como bastante receptivo, porque veo que es un grupo que lo conocen bastante. La gente, así, John Doe, o sea que sí. Y ellos están con muchas ganas también, o sea que yo creo que va a ser ahí un encuentro, una sinergia bastante brutal. Bueno, el concurso tiene un premio final, supongo que habrá un jurado también que deliberará, estará presente en esos conciertos. Y bueno, háblanos un poco sobre ellos, sobre quiénes son, el premio, y para quien no conozca pues aún el festival, bueno, el festival, el concurso, sí, donde pueden acceder para escribirse si aún hay plaza y si pueden todavía estar ahí. Mira, empezamos por ahí. Se cierra el plazo el 1 de mayo, o sea que queda muy poquito. Sabemos que hay gente que se lo está pensando porque bueno, pues porque a lo mejor nunca se han presentado en público o porque en ese momento tienen un poco olvidado el repertorio propio y bueno, le tienen que dar ahí un... Pero yo les animo a que se apunten porque es una plataforma en la que se van a sentir así muy arropados. Y mejor que esa situación para presentar un trabajo, así que el que tienes a lo mejor algunas inseguridades, pues... Y entonces, las bases del concurso están en una página web que es calipo.com/majo. calipo.com/majo. Ahí están las bases y las inscripciones, el formulario de inscripciones. Pero voy a recalcar dos cosas importantes. Una, que el premio son 1.000 euros... que habrá una final de los tres grupos elegidos entre el jurado y el público, que el público es un 20%, ahora os hablaré del jurado, y que en un principio los conciertos van a seguir mientras haya grupos inscritos. De momento tenemos ya mayo y junio, vamos a hacer un descanso en julio y agosto y vamos a seguir en septiembre con las bandas que todavía, de momento, las que falten de que todavía se lo están pensando y se apunten. Y vamos a seguir. La idea es, la fecha máxima es el 31 de octubre, cuando acaban los conciertos. Vale. O sea que todavía hay espacio para bandas nuevas que se quieran presentar o músicos. El jurado está compuesto por 8 personas. 2 de ellas somos Edu y yo, que somos los organizadores. Luego tenemos a Carlos Ruiz, que es experto en instrumentos, porque tiene un negocio de venta de instrumentos en Lanzarote. Sí, de Sibelio. Tenemos a Kalima del Dragón, Kalima del Dragón, que ella es de Mage, precisamente, es clown y performer. Tenemos a Jordi Benet, que es un showman, que tiene un proyecto que se llama Pre-Rocker, que es entre peluquero y rockero. Tiene una peluquería con un escenario donde constantemente está viendo actuaciones, no solo de él. Muy interesante. Indo es un productor musical, ingeniero de mezclas. Ahora está en Barcelona, pero ha estado muchos años en Londres. Antonio Matías, mexicano, guitarrista y compositor. Y Dory Shine es una banda que están ahora actualmente en Lanzarote, aunque ellos son de la península y de Francia, y también son técnicos de sonido. O sea que también es bueno que haya un poquito así variadito. Y bueno, no todos están aquí, desafortunadamente, pero van a ir viniendo, y todos, como son, todos tienen su, todos son artistas, van a acabar haciendo una representación o un concierto a lo largo del Majo, por supuesto fuera de concurso. Ya de momento ha actuado Antonio Matías, y yo también, he hecho mi pequeña actuación, y bueno, poquito a poquito irán pasando todos, para que el jurado también de alguna manera pues viva el Majo desde el escenario. Y eso es lo que más o menos... Sí, un poco, sí, conocer un poco lo que era principalmente el proyecto en sí, el concurso que llevan realizando, como bien dice, desde febrero hasta... Bueno, hasta ahora abril, que ya se cierra este mes con John Doe. En mayo supongo que presentarán las bandas o los cantautores que se presenten para este nuevo mes, y así sucesivamente hasta que hagan ese parón, y luego ya octubre es en la final, que bueno, los grupos habrá un grupo ganador junto con otras dos bandas. Creo no llega a entender un poco el final. Bueno, que se seleccionarán 3 finalistas y se hará una super fiesta de Majo con los 3 finalistas. Vale. Y de ahí saldrá ya el ganador. Sí. Vale. De ahí el público tendrá más importancia. Entiendo. Sí. Pues sí. Nada, pues un poco eso, conocer la historia de este concurso. Y ya la sabemos, ahora solo falta que el público siga acudiendo a cada una de estas actuaciones de tanto bandas como cantautores, y que sea un proyecto que tenga buena acogida, que por lo que me cuentas parece que sí está teniendo eso, una acogida bastante sí. Buena. Sí, la verdad que sí, porque es verdad que como en el norte tampoco hay mucho movimiento, sí. La gente se acerca agradecida, ¿sabes? Y bueno, incluso viene gente de fuera del norte, ¿no? Y bueno, y lo agradecen, la verdad, y es, pues la verdad que es muy, crea mucha satisfacción, porque es mucho trabajo al final, y bueno, y al principio pues cuesta arrancar. Pero bien, ha sido un proyecto que ha sido acogido así con bastante entusiasmo y cariño, y bueno, pues así bandas así del estilo de que te puede interesar, tenemos a Zaruz también. Sí, sí, ya me lo llevaron ya. Sí. Sí. Sí, sí, claro, tú te llegas la información antes de que salga en los medios. Sí. Bueno, pero no, sí, no ahora siempre. Enseguida no. Ya vamos. Digo, no siempre, ¿no? Pero, no siempre, pero bueno, sí, a veces si coincides y bueno, y hablando pues si lo dicen, o sea, a ahora, título así informativo. No puedo decirte el día que están, claro, el día que están programados, porque no tengo yo aquí delante la programación, pero es en mayo, me parece que sí, te diría que es en mayo, sí, pero bueno, sí. Toda la programación enseguida que ya la tenemos cerrada con los músicos, la movemos todo lo que podemos, y bueno, para hacerlo llegar a la gente. Claro, y exactamente. Bueno, Pues así Vera, la verdad, contentos. Sí, pues de eso te iba a decir, darle las gracias por poner al menos algo de rock en el, ya no solo en el norte de Lanzarote, sino en la isla en general, porque ahí de verdad que sí sí que hay una, sí, bueno, yo me refería más al tema localista, porque hay una escasez bastante grande en la isla, no sé, menos mal que tuvimos el Teguise esta semana, y bueno, pues algo no nos alegró, pero sí es verdad que hace falta muchas más iniciativas. Vamos a animar a esas bandas de rock ahí de garaje de casa que salgan, es media hora, el mínimo es media hora, o sea, malo ha de ser que no tengan suficientes temas para hacer media hora, sería maravilloso que salieran de ahí de sus escondites y salieran a la luz, porque también es una manera también de poner en contacto a músicos. Siempre hay bandas buscando componentes, ¿no? Porque uno se va afuera o porque de repente crece la banda, pues es una manera también de que estos músicos que todavía no se han expuesto mucho, que salgan de sus madrigueras y que se expongan, porque los necesitamos. Hombre, claro. Los queremos ahí. Evidentemente. Claro. Sí, sí. Evidentemente. Pues lo dicho, Vera, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutillos para hablar del concurso. Y nada, pues esperamos a ver si en algún momento podemos ir a Magues y disfrutar de lo que están haciendo ahí arriba. Hombre, a ver si te animas a venir este sábado. Sí, vamos. Que vamos, lo vas a gozar. Vamos a intentarlo. Lo vas a gozar. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. We'll be right back. Escuchábamos a Vera hablándonos de este concurso que se celebra en la localidad de Magues, en Lanzarote, un concurso donde las bandas tienen la oportunidad de participar con un suculento premio de 1.000 euros, que no es nada la cosita, ¿eh? 1.000 pavos son 1.000 pavos. También acabamos de escuchar a Sick Men, otra de las bandas que estuvieron actuando en el Tequise Music Showcase y que, según la prensa, estarán en Tenerife. O sea, algún ojeador de algún lugar que vino de otra isla los vio y se los lleva para Tenerife. Al igual que Ya No Te Quiero, se los llevan también para el Aerofest en la isla del Hierro. Bueno, un festival donde Ya No Te Quiero pega bastante, bastante bien. Porque sus sonidos, pues bueno, oiga, son más suavecillos, independiente de la tocada de que se me viene a la memoria, Brutalize and Kill, en la época pandémica, donde todo el mundo debería estar sentado y con mascarilla, pues ahí tocó Brutalize and Kill. Oiga, bastante extraño en un festival tan tranquilo. Bueno, continuamos en mucho más que rock and roll, que nos quedan unos minutillos antes de cerrar esta emisión. Desde Sigmen pasamos a una de las bandas más internacionales que en este momento tenemos en la isla de Lanzarote. Estamos hablando de Infernal Haze, nuevo trabajo discográfico editado a través de Argate Records, y que se nos van a Japón de gira. ¡A Japón! Oiga, que Japón no está aquí al lado. Y una banda de Lanzarote, nuevo trabajo discográfico, y estarán de gira por tierras niponas. Uf, lo van a disfrutar lo más grande. I'm Sovereign. Esto es Infernal Haze, sonando en mucho más que rock and roll. Ha ha ha ha ha! Y cerramos mucho más que rock and roll, lo hacemos con Memento Mori, el último trabajo discográfico y con el que tristemente Blacken nos decía, pues no sabemos si adiós hasta otra o hasta más ver. El caso es que este fue su último trabajo discográfico, donde encontramos al monstruo, que también sabrás que es el vocalista de Infernal Hate y a su vez también batería de la misma banda. Pues con Creciendo Solo nos quedamos, cerrando mucho más que rock and roll en un programa donde solo ha sonado música original de bandas de la isla de Lanzarote. Blacken cerrando mucho más que rock and roll.